Ya no quiero más nada, lo tengo todo. Cada vez que tú me das amor, me llenas de pasión, me vuelves loco. Cada vez que yo tengo tu amor, ya no quiero más nada, lo tengo todo. Yo tengo tu amor, ya no quiero más nada, lo tengo.